pesar del tiempo y de lo que ya ha pasado, de lo que ya ha pasado, yo sigo pensando en ti. El aroma de tu piel no se ha ido y en mis labios ya quedaron tus suspiros. Ay, amor, eso que mal se siente, siempre vives en mi mente. Tus recuerdos visitan frecuentemente, mis sentimientos hacia ti siguen latentes. Ay, amor, si una oportunidad me dieras, todo sería diferente. Tus recuerdos visitan frecuentemente, mis sentimientos hacia ti siguen latentes. Dame una noche más y no te arrepentirás. Dame una noche más, solo sé. La soledad me devora, minutos, segundos pasan como si fueran mil horas. Si es que no te das cuenta todo lo que mi alma te llora. Vive sufriendo por ti, todo es un diluvio desde que no estás aquí mal. Dame una oportunidad para poderte mostrar que lo único que siento es amor de verdad. ¿Te has dado cuenta que cambié mis sentimientos? Me enseñaste que es el arrepentimiento. Ay, amor, eso que mal se siente, siempre vives en mi mente. Tus recuerdos visitan frecuentemente, mis sentimientos hacia ti siguen latentes. Ay, amor, si una oportunidad me dieras, todo sería diferente. Tus recuerdos visitan frecuentemente, mis sentimientos hacia ti siguen latentes. Dame una noche más y no te arrepentirás. Dame una noche más, solo en la intimidad. Dame una noche más y no te arrepentirás. Dame una noche más, solo en la intimidad. Del tiempo y de lo que ya ha pasado, de lo que ya ha pasado, yo sigo pensando en ti. El aroma de tu piel no se ha ido y en mis labios ya quedaron tus suspiros. Ay, amor, eso que mal se siente, siempre vives en mi mente. Tus recuerdos visitan frecuentemente, mis sentimientos hacia ti siguen latentes. Ay, amor, si una oportunidad me dieras, todo sería diferente. Tus recuerdos visitan frecuentemente, mis sentimientos hacia ti siguen latentes. Clásico, siempre obligado, clásico. Channel Ganyo, Atlantic Music. Mamacita pa' que soye, mamacita pa' que escuche.